Hoy estamos agradablemente acompañados y agradecemos la oportunidad que nos da Nokia de visitar sus oficinas esta noche para conversar de una solución que estamos lanzando, y digo estamos porque ocurre en toda la región y nos va a dar servicio a todos los latinoamericanos en algún momento. Estamos en Venezuela y aquí es donde van a lanzar esta solución que tiene unas características bien interesantes, especialmente para quienes están buscando una oportunidad de conectarse a su correo, a sus mensajes. Nos va a explicar esto Juan Carlos Áñez, gerente de marca de Nokia. Juan Carlos, muchas gracias por esta invitación y gracias por darnos la oportunidad de explicarle esto a nuestros oyentes y en la radio, aquí en Tecnología Hecha Palabra y también en nuestro portal. Juan Carlos, ¿de qué se trata esta solución? Sí, básicamente la solución lleva el nombre de Nokia Messaging. Nokia Messaging es una solución, se llama Push Mail, traducido, digamos que en la práctica, es una solución que permite llevar el correo que cualquiera de ustedes puede tener con cualquiera de los grandes proveedores que existen, bien sea Yahoo, Gmail, Hotmail. Es una solución que permite llevar el correo directamente al teléfono celular. Ya existen soluciones, por supuesto, para que la gente se conecte desde su equipo y pueda bajar correo de Gmail o Hotmail o de Yahoo o de Ovi, inclusive, que es la solución de Nokia en cuanto a correo, a cuenta de correo. Pero esta solución de Push Mail permite que el correo llegue directamente al equipo sin que la persona tenga que hacer el esfuerzo de ir a buscar el correo y a bajarlo. La aplicación tiene algunas bondades, entre ellas uno puede configurar hasta 10 cuentas de correo en el equipo. Hay miles de proveedores a nivel mundial de cuentas de correo que ya están registrados en la aplicación, y esto da también como consecuencia, el segundo beneficio es que es una aplicación muy fácil de usar y de instalar. Solamente en 3 pasos yo tengo mi cuenta de correo en mi teléfono celular. Para Venezuela estamos adelantando ya negociaciones con los 3 proveedores de acá del país de telefonía celular. Estamos en todo lo que es el desarrollo tecnológico con ellos, haciendo todas las pruebas necesarias, y estamos buscando inclusive cómo replicar que cuentas de correo que sean muy relevantes para Venezuela estén allí inscritas, para que las personas simplemente, como les digo, tengan para poder instalarla, que colocaren, primero abren la aplicación, colocan la cuenta de correo, en este caso puede ser la mía, jcanes@ovi.com, coloco mi clave y ya automáticamente estoy recibiendo el correo. Son 3 sencillos pasos: cuenta de correo, la clave, aceptación de términos, y ya el correo lo tengo directamente en mi equipo. Estamos trabajando también con los proveedores locales de telefonía celular, con los 3 grandes carriers, para que tengamos soluciones que sean pagas muy competitivas en Venezuela. Queremos tener una solución que sea muy competitiva en cuanto a términos de precio. Para eso los estamos desarrollando con ellos los planes de datos y, por supuesto, el pago de la aplicación para que sea a través de los operadores. Entonces, básicamente a grandes rasgos, eso es lo que estamos anunciando en Venezuela. Las personas que hoy en día ya tengan un equipo Serie 60, que son equipos smartphones, pero va inclusive línea media, gama media, que son Serie 60, pueden entrar a una página de correo que es email.nokia.com. Desde allí descargan la aplicación. Esta es para todas las personas que hoy en día tengan un teléfono celular que ya está apto para montarla. A futuro la intención es que ya los nuevos equipos que vengan a Venezuela traigan preinstalada la aplicación y está en periodo de prueba. Entonces hoy en día está gratuito para todo el mundo. Si usted tiene cualquiera de los 3 proveedores, tiene una, por supuesto, acceso a un plan de datos, bajen la aplicación y pruébenla. Y ya muy próximamente, en las próximas semanas, cada uno de los 3 proveedores va a anunciar cómo son los planes para la aplicación de Nokia Messaging. Juan Carlos, ok, déjame solamente para subrayar lo que estás diciendo y a ver si yo entendí perfectamente esto. Esto es algo que sirve especialmente porque en territorios como los nuestros en Latinoamérica puede ser relativamente difícil, y si no es difícil es relativamente costoso, que con un artefacto móvil uno se conecte a Internet. Hay muchas soluciones conectadas a Internet que permiten que uno esté conectado en mensajería instantánea y con correo electrónico, pero en países como Europa, donde conectarse a Internet con un móvil es relativamente fácil y relativamente poco costoso, la cosa para empresas, voy a mencionarla como RIM, la entrada al negocio no es tan fácil porque la solución que ofrece no da ese valor agregado en ese sentido que sí ofrece Internet. Porque en este caso, y también creo que la gente de Movistar tiene algo que se llama Seven y tiene, es algo similar, entonces ahora Nokia está ofreciendo, además de los artefactos, está proponiendo un negocio para dar servicio a sus clientes que está haciendo algo similar. Es decir, puedo obtener mis mensajes sin necesidad de conectarme a internet. ¿Eso es así? No. Tú requieres un plan de datos y para eso el plan que van a ofrecer los tres proveedores es un plan de datos que integra además la solución. Las personas van a escoger, porque eran los planes de datos que por supuesto van a ser anunciados posteriormente, cuando se suscriben a ese plan, ellos van a estar, y por supuesto al plan de Nokia Messaging, ellos van a tener internet en su equipo celular y van a tener, por supuesto, la solución de lo que es el push mail. Pero sí es cierto lo que tú dices, lo que comentas. Hoy en día tenemos cerca de ya está anunciado oficialmente, más de un 100% de penetración de telefonía celular en Venezuela. Pero cuando vamos a ver los datos de internet, solamente 40% de los hogares tienen acceso a internet. Entonces, como todo el mundo tiene un teléfono celular, como los operadores están interesados en desarrollar el negocio de conexión móvil, esto digamos que viene como anillo al dedo. Porque las personas que hoy en día no tienen en su casa un computador, no tienen en su casa un acceso directo a internet, pudieran a través de los operadores con el equipo que tienen tener la solución de correo móvil en sus equipos. No hace falta tener un computador para tener un correo electrónico. Hay cuentas como Obi que puedes abrir directamente desde tu teléfono celular Nokia en muy pocos pasos y nunca vas a tener necesidad de tener un computador. Hay países como la India, países como China, donde estas soluciones están masificadas y han tenido el gran éxito por ello, porque hay mucha población rural a la cual no le llega un acceso de internet, pero sí llegan ondas. Entonces, básicamente en Venezuela no estamos hablando, comparando directamente con India o con China, pero en toda Latinoamérica, esta es una solución que ha sido lanzada en todo el mundo, estamos acompañando este lanzamiento de Nokia Messaging. Ok, el lanzamiento ya está disponible, el lanzamiento requiere de cierto equipo específico de Nokia, de una serie de 60 para arriba, me imagino que los 70 también están en esta serie, y los Communicator o cualquier teléfono smartphone, o solamente son los 60. Sí, Nokia maneja maneja varios sistemas operativos. En el sistema operativo Symbian, que es el que está más popularizado, hay serie 40 y serie 60. Y hay otro equipo que son serie 30, ya bajo otro sistema operativo, hay Maemo, digamos que hay varias tecnologías. Para el caso de Symbian, serie 60, para ponerlo en términos prácticos, N82 es un serie 60, el último 5800 es un serie 60, el N95, que fue uno de los primeros equipos en ventas en Venezuela en smartphones, es un serie 60. Pero hay teléfonos que son más económicos, como el 5320, que también es un serie 60, que son de gama media, o inclusive el Communicator, el Navigator, perdón. El Navigator que lanzamos hace unos meses atrás también es un serie 60. Estos equipos ya soportan la aplicación. Estamos trabajando para que a futuro podamos incorporar toda la gama media, que es serie 40. Pero eso digamos que ya está en un segundo plano. Ahorita estamos lanzando con serie 60. Está en beta, todavía está en prueba gratuito. Las personas, como dije, pueden entrar en email.nokia.com directamente desde el equipo o en su computador si quieren, para que conozcan cómo es la aplicación, cómo registrar cuentas, que es muy sencillo, y ya lo pueden probar. Posteriormente, cada uno de los tres operadores en Venezuela va a anunciar cuáles son los planes que ellos tienen. Pero ahorita la invitación es que todos los prueben porque está totalmente gratuito, solamente necesitan acceso a internet. Pueden hacerlo con Wi-Fi o si tienen un plan de datos ya hoy en día lo pueden hacer. Prueben la aplicación, está muy buena, van a ver que es muy sencilla y esa es la invitación que tenemos. La última pregunta, porque es muy tarde para ti y el tiempo de radio es muy corto. La última pregunta es muy fácil. Si tú fueras periodista y estuvieras conversando con el gerente de marca de Nokia, ¿qué le preguntarías que a mí se me olvidó? La pregunta sería, ¿cómo se integra en Venezuela, siendo tan importante no solamente una solución de messaging, sino instant messaging, que es chat? ¿Cómo se integra una solución de chat a una solución de messaging? Y la respuesta que te daría, te la dejo a ti para que la respondo yo directamente, es que nosotros tenemos la solución de ObiChat. Con la solución de chat de Obi, la gente, eso sí es totalmente gratuito, puede instalar también la aplicación directamente en su equipo y con una conexión a internet, que bien puede ser cuando tenga ya la solución de messaging instalada, puede chatear con otros Nokia que tengan la aplicación. Y Obi Chat sí está disponible en serie 40 y en serie 60. Es ya un amplio espectro de equipos que soportan la aplicación. Entonces hoy en día ya estamos ofreciendo solución de chat, estamos ofreciendo solución de correo, y esto digamos que viene a toda la en tema a toda la convergencia que manejan los equipos Nokia como computadores móviles, que es un segmento en el cual estamos compitiendo también directamente. Muchas gracias, Juan Carlos Áñez. El programa es tu casa. Muchas gracias por recibirnos en tu oficina. Eres muy amable y, como siempre, cuando quieras. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, esperamos estar dándole muchas más noticias muy buenas próximamente.